Hola, soy Antonio de la Cruz, director del grupo Los Supersónicos. Y los invitamos a escuchar nuestra música en este mes del amor y la amistad en La Voladora Radio 102.1 FM. La Voladora Radio.